Se estima que de 200 millones de mujeres están desaparecidas demográficamente, han sido víctimas de infanticidio. ¿Se prefiere a los varones o no han recibido la misma cantidad de alimentos y atención médica que sus hermanos y padres? Se estima que anualmente entre 700.000 y 4 millones de mujeres de todo el mundo son obligadas a ejercer la prostitución o son vendidas para ese fin, y que las ganancias de esclavitud sexual oscilan entre 7.000 y 12.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. A nivel mundial, las mujeres de entre 15 y 44 años tienen más posibilidades de sufrir mutilaciones o de morir debido a la violencia masculina, que por causas tales como el cáncer, la malaria, los accidentes de tránsito o la guerra. Estadísticamente, por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o maltratada. De otro modo, a lo largo de su vida, por lo general, el autor de la violencia es un miembro de su propia familia o algún conocido. La violencia en el hogar es la forma más generalizada de maltrato de la mujer en el mundo entero, independientemente del origen étnico, la educación, la clase social y la religión. Se estima que todos los años más de 2 millones de niñas son objetos de mutilación genital, lo que equivale a una niña cada 15 segundos. La violencia contra la mujer es el delito más común, pero menos castigado en el mundo.